La minería de metales contamina el agua. Afectando las aguas de los ríos y manantiales, los residuos sólidos finos provenientes de las áreas de explotación pueden dar lugar a la elevación de los sedimentos en los ríos de las zonas, los diques y lagunas de oxidación, los accidentes en el transporte de combustible, reactivos químicos y residuos líquidos pueden conducir a la contaminación de las aguas superficiales. Afecta también a las aguas subterráneas, con aceite usado, con reactivos, con sales minerales provenientes de las pilas o botaderos de los productos de desecho, así como agua de lluvia contaminada por los mismos. Agua proveniente de pilas o dique de colas pueden llegar a las aguas subterráneas. La minería de metales contamina el agua.